Hemos prometido durante la mañana y desde ayer en nuestra página web nos visitan promotores de Romera Hermanos. Volkswagen está en General Alvear, por eso saludamos a Tomás, le damos la bienvenida. Para que les cuentes, Tomás, a la gente de Alvear con qué promociones vienen, que son por demás importantes, interesantes por lo que nos han adelantado. Buen día para toda la comunidad. Sí, efectivamente, la fábrica Volkswagen siempre viene de la mano con promociones muy importantes para todo lo que es el sistema de financiaciones, ¿no?, de vehículos, y dándole la posibilidad, más que nada en estos últimos dos años, que ha sido el auge importante de lo que es el sistema de financiación por plan de ahorro, a todas las personas de poder llegar al mismo. Lo que nos trae en esta oportunidad, más que nada, es la posibilidad de modificar los planes que ya están preexistentes. Bien, ¿a qué se debe esto? Vos ya sabrás, la comunidad de General Alvear ha tenido mucha aceptación con los últimos tres años con todo lo que es el sistema de financiación Volkswagen. Hemos venido durante mucho tiempo, se ha suscrito muchísima gente. En este último año se ha producido algo muy importante, que es el detenimiento de la producción del vehículo más vendido, ¿sí? La gente ya está al tanto, y el que no, bueno, le comentamos de que el Gold Power, que es el vehículo de mayor ventas en la historia del país, ¿sí?, 23 años ininterrumpidos liderando el mercado desde el año 1993 hasta este año, ha dejado de fabricarse, ¿sí?, por una cuestión estratégica más que nada de la fábrica, por los implementos de seguridad que a partir de 2014, por reglamentación nacional, van a tener que tener todos los vehículos 0 kilómetro, ha detenido su producción. Y le da la posibilidad a todas las personas, a todas aquellas personas que han quedado en el camino con sus respectivos planes. Al hoy por hoy tenemos una cartera de más de 35.000 personas solamente en este sector de la provincia de Buenos Aires, todo lo que corresponde al sector de Tandil, de Balcarce, de General Alvear, de Pila, bien todas las ciudades que corresponden a esta zona, están con muchísimos planes de Gold Power. Bien, entonces la fábrica obviamente le da la posibilidad a todas aquellas personas que estén en este momento en un proceso de financiación por el mismo de pasarse. ¿Cómo funciona esto? A través de, ya lo habrán escuchado en la televisión, lo habrán escuchado, lo habrán visto en los diarios, el plan recambio. El plan recambio es el sistema de financiación de la fábrica Volkswagen que permite a todas aquellas personas que están en un plan de financiación poder pasar los fondos y transferirlos a este nuevo auto. ¿A qué se debe esto? Mucha gente está en planes de financiación parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la fábrica les da una financiación por un porcentaje del vehículo. Los famosos planes, ahora me van a entender un poquito mejor, 70-30 o 60-40, ¿sí? Yo tengo un 70-30 donde la fábrica a mí me financia el 70% del auto, pero el día que lo quiere ir a sacar, tengo que poner el 30% y los gastos de retiro, ¿sí? Al hoy por hoy, para que te des una idea, esos gastos ascienden a casi 30.000 pesos. Sin 30.000 pesos vos no podés sacar el auto a la calle. Lo que a mucha gente se le echó cuesta arriba, porque cuando arrancó el plan esto era mucho menos. Pero la inflación ha llevado a que los gastos aumenten, a que el vehículo aumente, y se le ha hecho prácticamente imposible a las personas poder retirar el vehículo. Esto cambia con el plan recambio, justamente, valga la redundancia, porque la fábrica inmediatamente los va a pasar a todos ustedes a un proceso de financiación total. ¿Qué quiere decir esto? Les vamos a financiar el 100% total de la unidad. No vas a tener que integrar ni el 30%, ni el 20%, ni ningún porcentaje preestimado a través de lo que se llama no integración mínima, bien, para poder retirar el vehículo. Simplemente con los gastos de retiro pones tu 0 kilómetro en calle. Está bárbaro. Y todos aquellos que tienen un plan del Gol tienen esta posibilidad de acceder a este recambio, digamos. No solamente del Gol, porque hay mucha gente que ya tiene planes también, inclusive por Gol Tren, por toda la línea Volkswagen, pero en financiación parcial. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un plan de Surán que también es 60-40, voy por la cuota 35, no, salí adjudicado, no lo pude sacar, se me hace imposible. A aprovechar este momento, porque el plan recambio va a ser un traslado inmediato de los fondos. ¿Qué vamos a hacer para que la gente pueda ponerse en contacto con nosotros? Vamos a estar en la localidad de Alvear por el día de hoy. Vamos a dar el número de línea para que nos envíen un mensajito de texto, así nosotros nos podemos poner en contacto con ellos, ¿sí? El número de línea es el 0223, característica de la ciudad de Mar del Plata, 0223 155 27 27 16. Bien, con un mensajito de texto con la palabra recambio se van a poder comunicar con nosotros inmediatamente y vamos a poder brindarles una entrevista, vamos a poder hacerles todo lo que son los números sobre la mesa bien claritos, así ustedes van a poder ver que esta es una opción totalmente conveniente. Además es una financiación directa de fábrica completamente en pesos y al 0% de interés. Exactamente, como se manejan todas las financiaciones a través del sistema de autoahorro Volkswagen, que es la empresa líder en Argentina de circulación de planes de ahorro. Eso la gente ya lo sabe, ya está al tanto, que Volkswagen a través de este sistema denominado autoahorro tiene la punta del mercado en lo que respecta a entregas. ¿Sí? Estamos hablando de un promedio de más de 500 entregas mensuales solamente en la red de concesionarias Romero Hermanos, bien, que es, está entre las tres más grandes del país que nosotros representamos. Y tienen la, con la posibilidad, que ustedes le van a explicar cómo, de retirar a partir de la segunda cuota, aquellos que pueden hacerlo. Exactamente, ahí vamos a llegar. Señoras y señores, esto es un proceso hiper simple. ¿Qué quiere decir con esto? No hay trabas, no hay ataduras, no hay esa letra chiquitita en el contrato que vos decís, esto no me lo explicaron, esto no me lo dijeron. El nuevo grupo que ustedes conforman, a partir de la segunda cuota, comienza el proceso de entrega de los vehículos. No van a necesitar ni el 30% ni el 40%, como ya lo dijimos. Ante una eventual adjudicación, solamente con los gastos de retiro, ustedes ponen el vehículo en calle. Y las personas en este momento están preguntando, bueno, yo ya tengo mi plan, ¿qué puedo yo obtener de ventaja de hacer este plan recambio? No solamente van a obtener la ventaja de la financiación total, no tener que integrar este 30-40%, sino que también esto viene de la mano con una serie de bonificaciones importantes que hace la fábrica Volkswagen, producto de que obviamente la responsabilidad, entre comillas, está por parte nuestra porque el vehículo se ha dejado de fabricar. El cliente dice, pero me dejaron de fabricar el auto que yo quería. Ahora tengo que pagar una diferencia de modelo, ahora tengo que pagar una cuota más alta. Completamente no. La cuota se va a seguir manteniendo, van a tener inclusive hasta un año de cuota con una bonificación del 20%, la cuota va a ser prácticamente fija, ¿sí? No vamos a estar hablando de incrementos de cuota durante este primer año, y además también, lo más importante de todo, todas aquellas personas que hagan el plan recambio van a tener, y esto está por contrato, el flete completamente bonificado. ¿Sí? Vamos a estar hablando de un ahorro de más de 4.500 pesos por contrato. No va a quedar anotadito en una hojita sino más, no te vas a llevar un presupuesto X, te lo vas a llevar por contrato, que el flete va a estar completamente bonificado. Así también, de la misma manera en que todo el mundo puede hacer recambio, vamos a invitar a todas aquellas personas que no tengan plan de ahorro, bien, que no hayan iniciado nunca un plan, a que se sumen a esto. ¿Por qué? Porque la fábrica hace extensivo estos beneficios a todos los interesados en conformar un sistema de autoahorro. Más que nada por una cuestión lógica de que los grupos se cierran rápidamente y la fábrica cierra grupos por sectores. ¿A qué nos referimos con esto? Que la gente de Alvear, con la gente de Pila, con la gente de Tapalqué, agrupan juntos. Entonces, la fábrica hace extensivo este beneficio a todos aquellos que estén interesados. Si vos estás interesado en aprovechar una cuota totalmente accesible, gastos de retiro bonificados en un 50%, envías el mensajito de texto al 0223-155-27-27-16, palabrita recambio, y te vas a estar comunicando con nosotros. Espectacular. Mandá recambio al 0223-155-27-27-16. Bien, reiteramos, aquellas personas que ya poseen su plan, aquellas personas que tuvieron plan en algún momento y lo dejaron de pagar, que pensaron, esa plata la perdí, no, absolutamente no, esa plata está en fábrica, nosotros la rastreamos, te hacemos el sistema de transferencia, te activamos los fondos y además también puedes aprovechar estos beneficios que te va a brindar la fábrica. Déjame decirle a la gente que esto, si todos aquellos que quieren tener alguna información y quieren mandar recambio al 0223-155-27-27-16, no es obligación de compra. Hay mucha gente que se asusta con los mensajes permanentes que reciben de distintos lugares y que a veces son transfugiadas, por eso lo aclaramos. Ustedes están acá, Romero Hermanos es una empresa muy prestigiosa que viene desde años acá. Así que envíen recambio al 0223-155-27-27-16. Y dos promotores lo visitarán para contarles todo y no es un compromiso de compra ese mensaje. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Recordarles a la gente que sus consultas, todas aquellas dudas que ustedes tengan, envíen el mensaje de texto, porque nuestro trabajo básicamente es asesorar a todo el mundo. ¿Tenés dudas? ¿Querés saber cómo es? ¿No estás todavía listo? Simplemente envía el mensaje de texto, nosotros te vamos a atender. No hay ningún tipo de compromiso de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Los asesores te van a atender. Somos varios asesores trabajando en la ciudad. Te van a atender sin compromiso alguno. Te van a hacer el presupuesto, te van a poner los números sobre la mesa y vos vas a ver si te es útil o no. En caso de que no te sea útil, obviamente estamos hablando de una cuota hipereconómica también, porque la fábrica hace un 20% de descuento en la cuota del primer año. Eso siempre se lo contamos a los clientes una vez que están con nosotros, para que ya se estén, digamos, con un ánimo más alegre, por decir, bueno, un 20% de descuento. Sí, hay un 20% de descuento en la cuota del primer año. Vas a estar hablando de una cuota de 1.100, 1.050 u 800 pesos por mes, ¿sí? Depende del auto que vos quieras. Por un 0 kilómetro que va a estar arriba de los 90.000 pesos, una cuota de 1.000 pesos por mes es más que accesible. Muchas gracias. Y si no necesitas auto, de cualquier manera, siempre lo decimos, es una oportunidad, esto es un plan de ahorro. Hay mucha gente que no sabe qué hacer, en qué invertir el dinero, porque no se pueden comprar dólares, porque no se pueden hacer algunas cosas. Tenés esta posibilidad de un plan de ahorro Volkswagen con Romero Hermanos. Continuamos. Muy bien. Seguimos así de esta manera.